Cuando decíamos de nuestros temas en agenda, claramente lo que pasó ayer en el Senado Nacional, que fue una contundente victoria democrática y del federalismo, está en el centro de la escena. Vamos a hablar con el gobernador Sergio Cirioto. Buen día, Sergio, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. Buen día a vos, a tu equipo y a la audiencia. Estamos acá con Juani de Pián, desgranando. Hola, Juani. Hola. Buen día. Tomando un matecito. Sergio, bueno, ¿se dio vuelta una taba ayer en el Senado? O en todo caso, ¿qué significa lo que pasó ayer? Mira, fue un eslabón más en un camino que tenemos que construir día a día. Porque, digamos, hay intereses de todo punto de vista, me refiero a intereses, digamos, institucionales, ¿no? Digamos, que cada uno defender su modelo de gobierno y su forma de gobernar. Y en eso los gobernadores hemos empezado un camino en el cual, más allá de algunos comentarios por ahí, tiene que ver con haber honrado la palabra y cumplir. Creo que todos los gobernadores ayer pusieron lo que podían poner. Hay que entender también la situación económica y política de cada provincia, y entonces en ese contexto es el gobernador el que tiene la palabra. Yo tengo un enorme respeto, pero creo que aquí los 24 que firmaron ese documento ayer actuaron en consecuencia. Se logró una mayoría impensada hace dos meses, digamos, ¿no? Hace dos años. Hace dos meses. Y bueno, creo que es un camino que tenemos que fortalecer y seguir construyendo. Y bueno, ahora será el esquema también en el marco institucional, como decís vos, de la democracia. Que el diputado funcione, que el Congreso funcione. Y que a partir de la decisión de las mayorías, parece que la construcción de nuevas mayorías, molesta a algunos. Y casualmente la democracia es el gobierno de las mayorías, que no siempre pueden ser las mismas, porque no siempre se aborda el mismo tema ni tampoco se determina, digamos, lo que está en juego. No es lo mismo. Entonces creo que ayer se construyó una nueva mayoría a favor del federalismo, pero principalmente a favor de la institucionalidad. Y bueno, es un paso más, y en contra de nadie, a favor de que las provincias y sus habitantes, no sus gobernadores, recuperen lo que les corresponde, porque es lo que aportan permanentemente con su trabajo diario. Y en eso estamos todos en la misma iniciativa. Sergio, buen día. Juan de Pián te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Tuvieron alguna comunicación entre los gobernadores después de la sesión de ayer? Sí, por supuesto, sí. Estamos casi en asamblea permanente, diría algún amigo sindicalista. Uh-huh. Venimos trabajando hace mucho tiempo y aportando entre todos, cómo convergemos en acuerdos. No es fácil, por supuesto, ¿no? Creo porque a su vez también, digamos, salir de esta grieta política, partidaria, ideológica, y que a su vez está cruzada por cuestiones y posicionamiento fanáticos que no ayudan a nadie. Hemos logrado puntos de acuerdo mínimo, pero es un inicio, ¿no? Uh-huh. Y en eso creo que ha habido una satisfacción, y creo que en esto no hay que... Algunos sacan la cuenta quiénes no estaban, yo cuento los que estaban. Uh-huh. Claro, Sergio, en ese sentido... 56 ayer... votos, sí. una mayoría abultadísima. Decía, en ese sentido, ayer hubo algún ruido por la mañana cuando empezó un run-run, o algunos medios instalaron que había sectores remisos a participar de la sesión. Vos lo acabas de decir, estás satisfecho en el sentido que das por cumplida la palabra del acuerdo que hubo previo. Sí, claro, porque el objetivo se cumplió. Uh-huh. Y también se cumplieron los objetivos que la mayoría decidió. Ayer hubo mayorías muy importantes para resolver el tema, no solo de las provincias, sino de la gente. Y ahí, digamos, como en esta intencionalidad de generar una grieta ideológica y hasta quizás despectiva, ayer en el Congreso votaron los representantes de las provincias, no votaron los representantes de todo lo cual... pertenencia ideológica, no hubo ninguna adversión de votar uno con el otro. Se privilegió el objetivo, y en eso quedó muy claro, ¿no? Y creo que lo que es el camino a llevar adelante, digamos, las cuestiones políticas partidarias se resuelven en las elecciones. Después hay que gobernar y tomar decisiones mirando el conjunto. ¿Y qué significa este veto y esta posibilidad de judicialización de todo lo que sucedió ayer en la sesión por parte del presidente? Lo del veto es claramente una herramienta institucional que tiene el presidente. La judicialización no, porque casualmente rige la división de poderes. Somos una república, lo dice el primer artículo de la Constitución. Quizá algunos por ahí no están muy apegados a la Constitución, pero mientras no se modifique, es esta la que nos rige. Y en eso, digamos, el juego de las instituciones, ¿no? El presidente tiene la facultad constitucional de vetar, más allá de tenga o no tenga razón, tenga o no tenga, digamos, el análisis del que, a quién beneficia, a quién perjudica, es una herramienta que puede tomar. Habla de judicialización, no tiene nada que ver. Creo que en ese sentido, digamos, ayer el Senado dio una muestra de institucionalidad y a su vez también la mayoría, la enorme mayoría del cuerpo tiene la soberanía suficiente para dictar sus normas a partir de interpretar, modificar el reglamento que los nuclea. No, los reglamentos no son una ley escrita en una piedra, no, son flexibles porque claramente, vuelvo a repetir, están subsumidos a la decisión de las mayorías. Y esa es la democracia, gobiernan las mayorías, a partir del voto popular. Los anuncios de Milei, que además fueron en la Bolsa de Comercio, rodeado del círculo rojo, de que habrá veto y de que habrá judicialización, se mecharon con una intervención de la ministra de Seguridad, un apriete directamente al Senado, o a la vicepresidenta, pero al Senado como institución. ¿Tenés una mirada de eso que está ocurriendo más allá del resultado de lo que ocurrió en la sesión? Si hay algo que molesta, no solo, digamos, el nivel, digamos, de no entender y no respetar las posiciones personales, tiene que ver el nivel de la importancia que se le da. Si la Argentina seguimos discutiendo la irracionalidad del absurdo, no vamos a salir adelante. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo si lo primero que se plantea son en virtud de posiciones que tienen que ver con defender una ideología o defender un voto popular o defender una posición institucional? La vicepresidenta ayer abrió la sesión porque la mayoría de los senadores elegidos por el pueblo, representando sus provincias, decidieron que en día y hora preestablecido desde el mes de febrero, el Senado debe... Porque ayer se hablaba mucho en la cosa de que las comisiones habían sesionado en una hora o un día distinto a lo que habían... A ver, hay que fijar día y hora. La gente común no tiene la posibilidad de fijar el día y hora que trabaja. ¿Por qué vamos a subsumir la voluntad de la mayoría a un reglamento, si la mayoría puede modificar los reglamentos? Pero bueno, eso quedó saldado totalmente con el tema de la mayoría abrumadora que habilitó el tema por 2/3, y claramente fue una decisión institucional, donde la enorme mayoría de los senadores dijeron es necesario que las provincias recuperen los recursos que le pertenecen. No le estamos sacando recursos a nadie, son recursos de las provincias, no estamos afectando ninguna supuesto equilibrio fiscal, no estamos afectando las finanzas nacionales. Y todo en un marco que, y esto también hay que decirlo, porque por ahí, digamos, en ese esquema, digamos, del facilismo y de los grandes títulos y la inmediatez de las redes, se habla de golpe de Estado. No, esto fue en el marco de un diálogo. Yo personalmente, en la reunión que fuimos 5 gobernadores ante el Gobierno Nacional a la Casa Rosada, le entregué la propuesta de los gobernadores invitando al Poder Ejecutivo a ser parte de ese acuerdo. Y ahí también, porque vamos, cuando uno analiza las 2 leyes que tienen media sanción, claramente se ve que hay recursos también para el Gobierno Nacional. Recursos a partir de que se sancione la ley van a ser legítimos para utilización del Gobierno Nacional. No hoy que están tomando como propios recursos que administran, pero que son de las provincias. ¿Y cuál bueno, fue la respuesta? En este momento el gobierno en esa respuesta... Sí. Ante los 24 gobernadores llevaron una propuesta que claramente era irrisoria, que no satisfizo a nadie, e inmediatamente surgió el documento de los 24 gobernadores anunciando que iban a presentar ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para recuperar recursos. Aquí no hubo falta de diálogo, no hubo falta de predisposición. Claramente el gobierno planteó que la propuesta de los gobernadores no les satisfacía porque rompía el equilibrio fiscal, lo han dicho, a pesar de que no son recursos propios. Y bueno, y los gobernadores seguimos adelante. Pero tenemos la enorme tranquilidad de primero haberle propuesto al gobierno nacional que se hacía un acuerdo entre las 24 jurisdicciones y el gobierno nacional. Claramente eso sí hubiera sido, como le gusta al gobierno nacional, un mensaje positivo a los mercados. Porque ahora no, o sea, el caso que es un mensaje negativo hacia los mercados. Tuvieron la posibilidad de darle un mensaje positivo a los mercados en un acuerdo entre el gobierno nacional y los 24 gobernadores sobre algo tangible, no de algún pacto que decía, que hablaba sobre, digamos, cuestiones que tenían poco que ver con la realidad y los momentos que vive cada ciudadano de a pie. Sergio, en tu comunicación oficial de lo que ocurrió ayer en el Senado, reconociste, digamos, con una arroba y una frase que habla de que los senadores y senadoras respetaron los intereses provinciales. Hubo una comunicación del gobierno con Victoria Walla, con Daniel Kronenberger, descarto que, por supuesto, con Pali Bensusa, que sí, pero ¿hubo un diálogo con senadores de otras fuerzas de la Pampa? No, la relación institucional, pero también, a ver, creo que cuando yo hablo de que realmente fue una muestra de institucionalidad, creo que tuvo que ver que, digamos, como lo dije ayer, los tres senadores entendieron el momento de que está viviendo la provincia, de que son recursos de las provincias, pero también, esto tiene mucho que ver, ese documento de respaldo a las dos leyes que firmaron todos los 78 intendentes e intendentas de la provincia de La Pampa. Uh-huh. También, y ahí está de todos los signos políticos. Lo que algunos leyeron como una operación del gobierno para obligar a los intendentes, como por ahí despectivamente hablan sus propios compañeros de partidos políticos, diciendo que era una apretada para que firmen todo. No, fue realmente una decisión de que era necesario, porque aquí estamos hablando de 24 jurisdicciones, pero detrás de esas 24 jurisdicciones hay 2.300 municipios, comunas o comisiones de fomento, que también se han hecho cargo de la emergencia y son la trinchera, la primera trinchera, para dar respuestas a la gente. Y ahí no había banderías políticas. Pero eso también tiene que ver con que, digamos, ha sido un gran muestra de institucionalidad en la provincia de La Pampa. Una vez más la provincia de La Pampa, marcando de que en las cuestiones, digamos, es necesario ponernos por encima de cualquier apetencia. Ojalá siga esto. Y es necesario reconocer, así como en su momento también planteamos que no estábamos de acuerdo con legisladores nacionales que aprobaron el paquete fiscal que le quitó recursos a las provincias, hoy también es necesario reconocer la actitud que han tenido. Leyendo no solo el pedido de un gobernador, sino leyendo claramente el pedido de 78 intendentes e intendentas de todos los signos políticos de la provincia de La Pampa. Gobernador Sergio Cilioto, gracias. Y si queda algo más por agregar, el micrófono está abierto. Y de paso no, pregunto, yo les agradezco, ¿cómo sigue esto? Muchas veces es muy difícil compatibilizar los tiempos de la gestión con la prensa, pero saben bien que siempre estoy predispuesto, y porque eso nos permite llegar a la gente y explicarle a la gente por qué tomamos las decisiones que tomamos y por qué llevamos adelante las acciones que llevamos adelante. Así que muchas gracias. Gracias de vuelta. Buen día. El gobernador Sergio Cilioto, analizando lo que pasó ayer en el Senado Nacional. Si pasan por nuestra www.radiokermés.com, está puntualmente lo que significó la votación desde el punto de vista técnico, financiero, cuánto porcentaje va para el gobierno nacional, qué se decide respecto del fondo de los combustibles, respecto de los ATN. Bueno, y después está esta mirada política. Ha sido contundente Cilioto, que dejó esta frase de que cada gobernador puso lo que podía poner.